Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Los tiempos de nuestra América están cambiando. La era de los pueblos ha llegado para quedarse y es necesario que estemos a la altura de las circunstancias que la historia nos plantea. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los sábados, de 16 a 17 horas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, oyentes? ¿Cómo estás? Más o menos, no podemos decir Andrés. Bien, vengo una semana medio engripado, vamos a ver si puedo mantener la voz, porque la ausencia de los compañeros va a requerir más participación mía que de costumbre. No te preocupes porque acá tenemos un salvador, siempre hay alguien que te salva. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Está Luis Angio con nosotros, un compañero periodista de Rompiendo Cadenas, que tiene su programa de radio. ¿Qué programa de radio es? Recordá de paso a la audiencia. Otras Voces, Otras Propuestas, que sale los días martes de 20 a 21 por AM690 y por internet www.laretaguardia.com.ar. Barra. Después vamos a repetir esto para aquellos que no lograron tomar nota, para que lo recuerden. Y con Luis, que también es integrante de Rompiendo Cadenas, queríamos charlar algunos temas, por eso está acá justamente, que tiene que ver fundamentalmente con el tema del aguinaldo, el impuesto a las ganancias y el aguinaldo, esta payasada, digamos, que se van a mandar, el tema de también de las ART y otros temas. Pero quería aclarar lo siguiente. En primer lugar, recordamos que hoy es sábado 17 de noviembre y estamos transmitiendo por FM La Mosca, pero y es nuestro programa número 6, pero lo remarco de esta manera porque a partir de ahora seguramente este programa podrá ser escuchado en otras, por otras lides, por otros lugares, gracias a la colaboración de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la que formamos parte, y que posiblemente envíen el link de este programa para retransmitirlo por otros lugares del país. Y el entonces, mundo, ojo. Y el mundo, bueno, el autobombo. Después recordar, como siempre, que si el programa se escucha trabado o se pausa, pongan pausa unos segundos, minutos, lo que haga falta, pongan play nuevamente en el espacio que aparece con la foto de Radio La Mosca y lo van a poder escuchar de un modo fluido y agradable. Así es como si fuese un video de YouTube, esos que uno lo pone y de repente se corta y se corta. Bueno, a veces pasa con el programa, entonces poniendo pausa, luego continúa. Y aquel que nos quiere hablar, al que estamos esperando que nos llame, aquel o aquella, en algún momento se va a tener que resolver esto de los géneros, porque estar diciendo aquel, aquella, las, los, es un poco. Y a veces leer los textos se hace agotador con la barra as, os, as, exacto. Es, is, es insoportable. Más difícil es leerlo con la X, ¿no? Sí, directamente. Entonces, directamente tendrían que empezar a aparecer les en vez de los o las, les o lis, o como les guste, y pueden llamarnos Elgis al 5433-3607, que aquí nuestro operador multifacético va a tener el gusto de atenderlos. ¿No es así, Andrés? No sé si el gusto, pero voy a tratar de atenderlos, porque hay gente que a uno no le agrada atender. Bueno, disimula un poco, lo hablamos esto tantas veces, Andrés, pero bueno, qué carácter, muchacho. Si estamos de acuerdo, vamos a introducir una... No, tenemos que explicar el faltazo que se pegaron Claudia y Víctor. Nuevamente. Esto, sábado por medio, se van de vacaciones. Parece que tienen guita los muchachos. Dijeron, vamos a Punta del Este porque juntamos unos dólares y quieren ir allá, o tienen plata y quieren traer dólares. No sé cómo le pasa. No, la verdad es que están en el congreso, en el tercer congreso pedagógico. Es un congreso muy importante, del que también Luis tiene por ahí algún dato más preciso que después nos va a comentar, porque estuvo hoy a la mañana dando vueltas por ahí. Y esperemos, quizás tengamos la suerte que se comuniquen con nosotros y sí, podamos hablar. Dijeron que se iban a comunicar, pero dado que son miembros participantes y organizadores de este congreso, supongo que se la van a ver negras, pero esperamos ansiosamente su llamada. Tengamos fe. Así que bueno, si no hay más noticias, si estamos todos de acuerdo, vamos a una breve pausa y ya empezamos el programa con todo. Dale nomás. No auspician Sembradores de Vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. En este número, a 6 años del segundo secuestro de Julio López, decimos presente. La Cámpora te vigila. Reportaje a Cristian Fontana. Ledesma. La fractura de la CGT. Y mucho más. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, seguimos entonces con este programa número 6. Y quería señalar algo que nos entristeció muchísimo, y quería invitar a Andrés que nos explique bien cómo es el tema de la lamentable muerte de Darío, un compañero de Tinogasta. Sí, tristemente hoy el compañero falleció ayer, me encuentro con la noticia de la muerte de Darío en circunstancias que no viene al caso comentar. Más adelante quizás ahondemos un poco más en el tema, después de hablar con la familia. El compañero Darío, tuve la oportunidad de conocerlo en aquel viaje en apoyo a la toma de Cerro Negro que hicimos con organizaciones que formaban parte del espacio Rompiendo Cadenas. Y era un verdadero compañero, un compañero sumamente cariñoso. Nos brindó todo lo que necesitábamos en esas jornadas de lucha, y fue uno de los que incluso empujó la camioneta de la policía para liberar el camino que teníamos que cruzar con el micro, dado que, bueno, en esta democracia compleja, el micro fue detenido por fuerzas policiales sin orden judicial, sin causa alguna, y él todo el tiempo estuvo ahí para ponerle el pecho a la situación. Fue un compañero muy importante para la organización allá en Tirogasta, colaboró con la creación de la radio FM El Algarrobo, y

lo cual denota quiénes son los que se están peleando y por qué nosotros decimos que estamos en la otra punta, que no estamos en el medio. Así es. O sea, son dos derechas retrógradas, una más, una menos, con posiciones bastante lamentables como esta, y que uno se para de un lado y del otro y hay discursos enfervorizados en favor de uno y de otro, cuando en realidad nosotros tenemos otra política, otra posición ante estos conflictos y otra posición ante estos hechos. Perdón. No. Lo que quería era comentar justamente respecto a esto y a este anuncio de la presidenta. La otra pata, quizás es la que nos compete a nosotros porque tenemos una posición bien clara respecto a la defensa de los intereses de los trabajadores, y es la actitud de los sindicalistas, de los gremialistas. La verdad que yo miraba el día que estaba dando el discurso la presidenta Cristina Fernández y me hacía mucho ruido ver en primera fila a Armando Cavalieri, por ejemplo, o sea, aplaudiendo este discurso cuando hasta hace no mucho más de 6 meses eran los que estaban antipatria y junto con el campo y demás peleando contra los intereses de este gobierno, como vos decís, nacional y popular. Ahora resulta que a la inversa, hasta hace 8 meses Moyano era el rubio de ojos celeste que defendía los intereses de los trabajadores y hoy está con el grupo Clarín y compañía. O sea, estaría muy bueno recordar un poco esa gran canción de María Elena Walsh, ¿no? El reino del revés, sí. Donde cómo de acuerdo a los intereses que se defienden, sin ningún tipo de vergüenza, creo que nunca la tuvieron, no, para nada, pero claro, nosotros la miramos en nuestra lógica, cambian el discurso totalmente, y es más, hablando de lo positivo de esto. Y sin embargo, esto lo que en realidad está tapando es que en segundo plano han anunciado que el año que viene van a empezar a discutir, bueno, cómo se hace y cómo se aumenta el mínimo imponible. Y ese mínimo imponible, en última instancia, están hablando de aumentarlo entre un 10 y un 15%, no más. Ni hablemos de sacarlo. Sí, sí. Ni hablemos de sacarlo, que los trabajadores no paguen impuestos a las ganancias, ¿no? Incluso ya para cerrar, digamos, sería bueno que pensemos y reflexionemos, porque lo que tratamos con el programa fundamentalmente es hacer un llamado a la reflexión de quienes nos escuchan y que presten atención en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, seamos críticos, aprendamos a ser críticos, no para criticar, para descalificar. Crítico, el crítico no descalifica, el crítico analiza la situación y dice, esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal, esto podría ser de una manera o podría ser de otra. El descalificador es aquel que dice, no, está todo mal, está todo un desastre, no sirve nada. Nosotros no planteamos eso, nosotros pedimos que o sugerimos, mejor dicho, que se reflexione y se analicen las cosas. Y se van a poder percatar de que en realidad tanto los llamados de la oposición como los llamados oficialistas están más o menos dentro de un mismo sector y que no es justamente el popular. Esto nos tiene que hacer pensar no en que no hay salida, en que hay salida, pero no está en ninguno de esos dos sectores. Empecemos a mirar otros lados, otras opciones. Hoy son mínimas, están muy dispersas, es cierto, no tienen suficiente fuerza, es cierto, están recién queriendo aparecer, pero existen esas fuerzas, existen, son alternativas reales. Chicas, sí, pero son alternativas. Y si hay que construirlas, entonces llamamos a colaborar en la construcción. No esperemos que se construyan solas. Entonces, pensemos que hay alternativa a todo esto. Y no veamos el conflicto Clarín, gobierno o Clarín y oposición como las únicas variantes que tenemos en la vida.

la vida política carece de sentido. Es impresionante, porque, claro, van a decir, no, pero ya estamos hablando del 50% de desocupación, que el 10% de desocupación. Una vez escuché, cuando se hablaba del problema de la inseguridad y de la cantidad de muertos y demás, cuando desde el gobierno alguien minimizó, estos craniotecos que hablan cuando tendrían que... La sensación de inseguridad. La sensación de seguridad. Aníbal Fernández en esto es un genio, para hablar cuando tendría que callarse. Alguien les dijo, para la familia o los conocidos del que murió es el 100%, no es un 10% o un 3%. Bueno, para una población, el 10% o el 15% o el 8% de desocupación es terrible. Para ese 8%, cuando existen las condiciones para que no exista la desocupación. Entonces, ahí esa contradicción no es un problema natural, es un problema de que algunos pocos se llevan la torta y otros muchos nos quedamos mirando por la vidriera, y otros ni siquiera la vidriera. Sí, a esto habría que agregar algo que allá lejos y hace tiempo, en una charla de formación del espacio Rompiendo Cadenas, Eduardo Lucita comentaba que la crisis económica actual se quiere resolver con dos movimientos. Y dijo, la latinoamericación de Europa, es decir, llevar a los trabajadores europeos a las condiciones de la clase trabajadora de Sudamérica, que es más o menos lo que se quiere hacer, parecería, ¿no? Y llevar a la clase trabajadora americana, sudamericana, a las condiciones de África. La africanización de América Latina, comentaba Lucita. Si uno ve los salarios, digo, 2.750 pesos, está muy cerca del mínimo no imponible que plantea el gobierno, como así también la alta tasa de población que recibe subsidios del Estado. Un 3% de la población africana recibe subsidios del Estado, que en Argentina se verían estos trabajos bastante precarios, sumamente precarios, que el Estado paga 2 pesos para realizar labores que en otras situaciones se tendría que pagar mucho más, o tiene gente realizando labores que no son del todo útiles, pero que así todo, aunque uno cuestione la utilidad o no de esa labor, como pintar cordones, lo que no cabe duda es que ese trabajador hay que pagarle lo que corresponde, porque si el tipo cumple las 8 horas y el Estado lo manda a hacer boludeces, el problema no es del trabajador sino el del Estado, que no puede construir trabajo genuino y genera bolsas de trabajo falaces. Pero el trabajador vendió su fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo hay que pagarla lo que la fuerza de trabajo vale. Y para aquel distraído que piensa que hay cosas que no las tiene que resolver el Estado, le decimos, el trabajador que trabaja en relación de dependencia en una empresa privada tiene que tener la salvaguarda del Estado. Es decir, ahí el Estado tiene que velar de que trabaje no más de 8 horas, porque si trabaja más de 8 horas debe cobrar las horas extras, debe tener los aportes jubilatorios, debe estar recibiendo un salario de acuerdo a convenio, más todas las historias que querramos agregar. Nada de esto se cumple. Y velar por la seguridad en el trabajo. Bueno, de eso hablamos antes, que ni hablar de eso, ni hablar. Eso, estamos tan lejos, lamentablemente, de hablar de la seguridad del trabajo, porque lamentablemente el trabajador hoy está tan precarizado. Incluso aquel que está en blanco y está en planta permanente y cobra todo en blanco y todo lo demás, pero cobra una miseria, y que su preocupación es no perder ese trabajo para no quedar directamente desprotegido. Pero además hay otra realidad que también lo tocamos un poco con respecto a las nuevas generaciones que entraron en el mercado laboral. No conocen ellos sus propios derechos. Así es. Entonces ni siquiera saben qué es lo que tienen que defenderse como para prevenirse. Insisto, cuando nosotros como Comisión Gremial Interna en el Banco asumimos en el año 2005, lo primero que hicimos después de 10 años de desmovilización y de no actividad sindical es entregarle a cada compañero en su lugar de trabajo como mínimo el convenio colectivo de trabajo. Ahí está. Para que se conocieran cuáles eran sus derechos. Convenio colectivo que estaba totalmente desactualizado y que las patronales no cumplían, pero por lo menos que supieran en el papel qué era lo que les correspondía. Ahí está, blanco sobre negro, la importancia del conocimiento, es decir, el conocer los derechos, cómo eso es indispensable. Acá el dictador Andrés nos está haciendo señas. No permite que nos pasemos en ni un minuto. Bueno, más o menos, no es tan dictador, es bastante benévolo. Vamos al informe del tránsito para los compañeros que están laburando y viajando por la calle. Y volvemos con más Sembradores de Vientos. Dale. El informe del tránsito y el estado de las principales vías de acceso a la capital en Sembradores de Vientos. El loco venía al taco por la avenida Ancho, ¿viste? Y vino otro por la Boca Calle, lo partió al medio y lo dejó rascando el cielo como tortuga da vuelta. Después, por la otra, por la que tiene la palmerita en el medio. Por esa venía un motoquero al taco, no sé qué, vino un auto con una de esas que cortan, quedó todo mormoso, todo chocolate. Así que está jodido por esas dos, se recomienda esquivar los finales. Esto fue todo en Sembradores de Viento. Estaremos ampliando el estado del tránsito para su mejor circulación por esta ciudad complicada. ¿Quiere carne de laburante? ¿Quiere carne de cañón? ¿Frigoríficos? Ofal. Nosotros no chupamos sangre, la hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al Por del Orto. Somos una multinacional explotadora para por la Federación de la Carne. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, entramos ya prácticamente en el último tramo de este colectivo radial. Vamos a hablar de un tema que ya lo hemos tocado en otros momentos, que es lo que se está viviendo en relación al frigorífico Ofal. Lo hemos hablado en su momento, pero como la lucha continúa, nosotros continuamos cubriendo el tema. Tenemos el audio de un compañero trabajador del frigorífico, Cristian, ya conocido por algunos, y luego comentamos algunas cositas. Sí, recordar que continúa la lucha, continúa la solidaridad, porque se sigue reuniendo la Comisión de Apoyo a los Trabajadores de Ofal, se siguen vendiendo los bonos para sostener a los compañeros en esta lucha, y se están organizando peñas y festivales para poder aguantar la huelga. La huelga, el paro, la lucha de los compañeros. Después les comentamos bien las posibilidades que hay, las fiestas que hay, las peñas que vamos organizando para que cada uno que pueda colabore, ¿no? Justamente. Así que, sin perder más tiempo, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos con Víctor, para tenerlo un poquito presente en el programa, a Cristian del frigorífico Ofal. Con Cristian, trabajador de Ofal, medio vago, pero trabajador al fin. Eso lo puedo. Bueno, ante todo agradecerles a los compañeros que están en esta lucha, a la gente de ATE y de las demás organizaciones. Lo nuevo que estamos haciendo ahora es intentando tener comunicación con los compañeros que están dentro de la planta, los compañeros de producción, tratando de establecer una relación amistosa con ellos. Otra cosa que hacemos entre el grupo es, por el tema que empezaron a llegar los telegramas de despidos, es intentar con el fondo de lucha mantener a los compañeros a través de bonos que se están repartiendo en diferentes organizaciones. También lo que se va a hacer para el sábado 24 de noviembre a las 21:30 es una peña solidaria. Esto va a ser en la escuela número 13, de la avenida Alsina al 2153. Esto está a una cuadra de la estación de Lomas. Y con eso intentar por lo menos parar un poco lo que es la necesidad de los compañeros. Estamos hablando de 24 compañeros en el conflicto. Lo último sobre el conflicto, con la cuestión del Ministerio de Trabajo, qué respuestas están teniendo, de la empresa. Mirá, nosotros ahora ya pasamos a otra instancia. Lo que decimos es una demanda por discriminación de activismo gremial. A nosotros, por medio de nuestro reclamo, fuimos despedidos por la empresa, no reconocidos, sino despedidos automáticamente por el conflicto que generamos. Supuestamente parece que la empresa dice ser que no quiere saber nada con nosotros, que somos empleados de la agencia, XX, cosas que la empresa va diciendo a través de este conflicto, lo que va pasando. Tratamos de seguir con la misma fuerza y no bajar los brazos. Sabemos que la lucha es ardua, larga. Bueno, intentar de seguir adelante. Gracias. Bueno, ahí Cristian lo decía claramente. El 24 va a haber una peña, el 24 de este mes, en Lomas de Zamora, en la escuela 13. ¿Tenés la dirección? No, en este momento no la tengo, pero nos comprometemos para pasarle el próximo programa y de acá ir todos juntos en caravana hasta la peña para apoyar a los trabajadores de OFAL. Así es, porque es a una cuadra de la estación, igual es fácil de ubicarla, está sobre la misma avenida Alsina, que se puede ubicar la escuela, es la número 13 de Loma de San Juan. Sí, además para la fecha se pueden acercar al lugar, si no saben bien o no recuerdan la dirección, y va a haber una serie de pegatinas recordando la fecha, hora y lugar de la fiesta. Seguramente. Esto es muy importante porque, como decimos siempre, está la burocracia, está el Ministerio de Trabajo, están todos estos traidores a la clase, hablando en nombre de la clase, jodiéndonos, pero también hay trabajadores y hay compañeros organizándose para sostener las luchas. Entonces, a veces pecamos de demostrar cómo actúa esta gente y parecer pesimistas, pero todo lo contrario. Atrás de cada lucha hay mucha gente solidarizándose y hay un amplio espacio de resistencia de la clase trabajadora. Lo que pasa es que generalmente nos ningunean, nos esquivan y parecería que no hay nadie, no es así. Las luchas en general son acompañadas, especialmente cuando los trabajadores se organizan y saben pelear por sus derechos, logran un nivel de solidaridad importante. Antes de cerrar, y lamentablemente al no recibir una comunicación, porque no habrá sido posible por parte de los compañeros Claudia y Víctor, que están en el Congreso, tercer Congreso Pedagógico, le vamos a dar paso acá a Luis, que estuvo justamente presente en el Congreso hoy a la mañana, y que nos cuente un poco. Sí, es el segundo Congreso Nacional de Educación que se está haciendo en el Normal 2, en el Mariano Acosta, allí en la calle Urquiza 277 de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos están realizándolo con docentes que han venido de varias provincias: Mendoza, Córdoba, Tucumán, Rosario, de Venado Tuerto, de Bahía Blanca, y son compañeros que están o en agrupaciones sindicales docentes, o SUTEBA, como SUTEBA Bahía Blanca y la CTA Bahía Blanca, por una educación pública, científica, no dogmática, con una consigna que es hacia una sociedad sin explotados ni oprimidos, y por un sistema educativo público, estatal, único, nacional, y contra la fragmentación y la privatización de la educación. Allí se están desarrollando entre hoy y mañana paneles y distintas comisiones, 8 en total, donde entre otras cosas se está trabajando el tema del derecho a la educación, el conocimiento, las condiciones laborales, la reforma en la enseñanza media y técnica, formación docente inicial y continua, aula y escuela, el gobierno de la educación y organizaciones gremiales y sociales. Y después hay paneles, entre ellos el derecho a la educación, reformas educativas, la cuestión del financiamiento. Otro panel es los desafíos en la escuela hoy, el rol docente, la formación docente. Y el tercer panel es el conocimiento bajo las formas y necesidades de mercado versus el sentido social del conocimiento. Y el último panel es carácter de la educación y la escuela. El debate sobre lo público, estatal, privado y popular. Y perdón, hay uno más, el quinto, que es condiciones laborales docentes y sindicalismo docente en debate. Este último es muy interesante, va a ser mañana domingo de 9 a 11 del mediodía. Esto es para aquellos que a veces desconocen cuando los docentes están luchando, que en general no están luchando por su salario y sus condiciones laborales nada más. Están luchando por una educación de otro tipo, por condiciones que favorezcan el aprendizaje y la formación de los estudiantes. Porque parecería ser que esto, no parecería ser, en realidad esto se desconoce por la población en general, porque parecería cuando hacen un paro, los docentes, su intencionalidad es joder al prójimo. La escuela, como muchos de ellos dicen, no es un aguantadero de chicos. Es un ámbito en el cual la formación es central. Y para la formación deben intervenir muchísimos factores, pero esencialmente un programa educativo y condiciones edilicias, estructurales, de materiales, de elementos que son indispensables. No es solamente la palabra del docente y el alumno escuchando, que es lo que muchos creen. Sí, en muchos casos también el excesivo número de alumnos también dificulta la educación. Hay muchas condiciones. Cuando mencionabas esto, que el docente no solo reclama por su salario, por cuestiones económicas, en general pasa con todos los laburantes, que por ser hermano de los laburantes, cada lucha que dan la dan en función de todos, porque cuando los ferroviarios paran, nunca en su pliego faltan consignas como mejoramiento del servicio férreo, mejores condiciones, más frecuencia de servicios y mantenimiento de los vagones. O como cuando fue lo del subte últimamente, que estuvieron en contra del tarifazo. Eso que levantaron los molinetes porque estaban en contra del tarifazo. Y los que levantaron los molinetes fueron los trabajadores subterráneos, no los usuarios o los trabajadores usuarios. Y esto es importante recordarlo, y lo vamos a recordar siempre, cómo se intenta desmerecer el rol del trabajador en la calidad de vida de la sociedad. Y en esto es central, porque el trabajador es el que produce, y el trabajador es el que debe merecer las mejores condiciones de vida. Y la calidad de vida tiene que ser insuperable. Hoy está eso patas para arriba. Y no va a venir de ningún lado que no sea del propio trabajador. Te quería completar, para terminar, de mi parte, que también estuvieron, hay una representación de los trabajadores de ADOSAC, los compañeros docentes de Santa Cruz. Ajá. Que vienen de desarrollar ya el año pasado incluso una lucha bastante importante contra el gobierno de Peralta. Sí. Donde acá mismo han venido a reclamar y sí, han tenido represión y han sufrido represión en su reclamo en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Trabajo. Sí. Y también una representación muy grande de compañeros con un micro vinieron desde Neuquén, del sindicato ATEN, que no solamente mantuvieron el sindicato en capital, sino recuperaron a nivel provincial su sindicato en manos de la burocracia de Varadel, y que la verdad que fueron recibidos con un aplauso, porque es una demostración en un acto unitario de muchas fuerzas políticas que lograron una lista única y de un frente único para derrotar a esta burocracia, o sea, un ejemplo en este sentido. Y en el caso que vos marcás en cuanto al tema del contenido de este congreso, de qué posición están trabajando en este congreso los docentes, te quiero decir, me olvidé que como presidentes honorarios decidieron en este congreso, al inicio del congreso, ponerlo al compañero Carlos Fuentealba, Mariano Ferreira y al pueblo palestino que hoy está siendo bombardeado por el gobierno israelí. O sea que eso te marca el contenido de este congreso. Bien, y ya estamos cerrando el programa. Una felicitación muy grande para los compañeros de Clarín. Así es. Que también han recuperado la comisión interna. Tuvieron que luchar por todas las vías legales y no legales, como gremial, etcétera, con el apoyo decidido de muchísimos trabajadores. Han logrado instalar nuevamente la comisión interna dentro de la empresa, como corresponde. Desde el año 2000, que fueron cesanteados 117 compañeros, la última comisión gremial interna que pudo tener el diario. Así que, bueno, felicitaciones para todos ellos. Y nos vamos hasta el sábado que viene. Hoy es 17 de noviembre. Repetimos lo de la fecha para ubicar el de cuándo estamos hablando, porque esto va a ser transmitido seguramente o retransmitido por otros compañeros de otras radios en otros lugares, ya que pertenecemos a la Red Nacional de Medios Alternativos y nos permite de esta manera ampliar las posibilidades de aportar a la lucha de todos los laburantes. Sí, yo nuevamente quiero mandar un saludo fraternal a toda la familia de Darío y sobre todo a los compañeros de Tinogasta que perdieron y perdimos un gran compañero. Así que hasta la semana que viene y vamos a seguir en la lucha. Gracias Luis, gracias Roberto. Por los mates. Por los mates, por supuesto. Tus pocas palabras, como siempre. Y nos vemos entonces aquí en Sembradores de Vientos el sábado que viene. Chau. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los sábados, de 16 a 17 horas. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial de su amigo Boris Izaguirre, que les invita a seguir acompañados por su emisora favorita. Ay, pues sí, no engaño, la radio del bye bye. Ni con los multimedios.